Bueno, ahora estamos en contacto con el arquitecto Emiliano Molina Franco desde la ciudad de La Rioja. ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Basilio. Buen día. Aquí estoy con Lidia. Que nos escuchan. Buen día, Lidia. Buen día, ¿cómo estás, Emiliano? Bueno, les cuento. Nosotros teníamos pautado esta entrevista para hablar de un hecho importante que está sucediendo en la ciudad de La Rioja, en la provincia, que se están realizando concursos de arquitectura. Emiliano sacó su estudio Pucará con sus socios, una mención en un concurso de vivienda colectiva, pero hoy, viendo las redes, me entero que acaban de ganar el premio para hacer la obra, el primer premio para hacer la obra de la sede de OSUNLAR, la obra social de la Universidad Nacional de La Rioja. Felicitaciones, Emiliano. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos expectantes por lo que el jurado dictamine para este premio. Qué lindo. Bueno, qué bueno. Un saludo muy grande a todos tus compañeros, amigos del estudio. Y bueno, fundamentalmente, el que me acuerdo inmediatamente es Chimango, el arquitecto Bustos. Bien. Bueno, Emiliano, el motivo de la entrevista era saber cuál es tu opinión con respecto a la idea de concursar las obras públicas fundamentalmente, ¿no es cierto?, en nuestras provincias del norte, sobre todo, que está tan relegado este aspecto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que esto suceda? Mira, te cuento cómo es la cuestión. En La Rioja, sobre todo los arquitectos independientes, hemos luchado porque se concurse la obra pública. Y este año, en un mes, hemos tenido 3 concursos de arquitectura. Uno es propuesto por un privado, que es una desarrollista urbano, Lux, en La Rioja. Uh-huh. Otro, junto con el Colegio de Arquitectos. Otro es por la municipalidad, por la provincia, que era un espacio en Aymogasta, en el interior de La Rioja, un lugar, un espacio urbano, que era bastante más libre ese concurso. Y el tercero era la obra de la sede de la obra social de la Universidad Nacional de La Rioja, la OSUNLAR. Sí. Todos para el mismo mes. Así que imagínate, nosotros que siempre pedíamos concursos, teníamos que por lo menos presentarnos en alguno. Claro. Y decantamos por presentarnos en los dos que más cerca teníamos, que más arquitectura tenían, que era el del condominio universitario y el de OSUNLAR. Claro. A todo esto, la importancia de los concursos. Creo que con esto se ha dado una lección a toda La Rioja, a toda la provincia, y espero que se escuche en otras partes del NOA. Uh-huh. Con el cual, con una estableciendo un concurso, se llegan a tener varias propuestas, y créanme que para el desarrollador es súper rentable, porque llega a tener un nivel de concurso donde él puede elegir entre, por ejemplo, el de condominio universitario, había 15 propuestas. Con un premio que es relativamente barato, porque no pagaban muchísima plata, pero tenían 15 propuestas de arquitectura de miles de metros cuadrados, que era prácticamente una manzanita chica de la ciudad donde se tenía que realizar un condominio para estudiantes universitarios. Así que imagínense que pagando los premios, pagando la organización y todo, se llevan 15 proyectos a su casa, con el cual pueden decidir para hacer el proyecto que más les convenga, sea más rentable. Uh-huh. Así que espero que eso sea una lección, no tan solo para las cuestiones privadas, sino para las cuestiones públicas, porque en una entidad pública, el concursar la obra pública significa tener muchísimos abanicos donde elegir, pero también que realmente las oficinas de construcciones, de infraestructura, de arquitectura, de municipales o provinciales, se pongan a desarrollar lo que de verdad importa después de un concurso de ideas o de anteproyectos, que es la documentación técnica, que es la factibilidad, en una escena donde vemos que todo se necesita para ayer, donde estamos apurados, donde los gobernantes piden obra pública para mostrar su poder de gestión, creo que es súper eficiente generar estos concursos para que la administración pública pueda seguirlos desarrollando, claro. Porque muchas veces se habla de que, bueno, si hay concursos públicos, ¿qué van a hacer en las oficinas públicas? Y realmente que tienen un trabajo muy muy duro después de para continuar, para hacer realidad lo que son estos concursos de ideas y materializarlos. Está bien. Che, bueno, ¿y cómo en la obra que ganaron ayer, esta de OSUNLAR, contanos así rápidamente cómo es la idea, cómo la plantearon, cómo resolvieron el problema? Bueno, ante un predio bastante libre que queda en la esquina, en una de las esquinas sureste del predio de la UNLAR, que se junta con el de OSUNLAR, que es la universidad, teníamos al frente el regimiento, un espacio cerrado, y del otro lado un barrio. Entonces nos parecía fundamental mantener una escala, digamos, adecuada al barrio, pero al mismo tiempo podernos abrir a la comunidad. Tomamos valores de la obra social como la prevención, la salud, que hacen mucho hincapié en sus beneficiarios y en la comunidad, y nos atamos de eso para generar un gran atrio con un hall que se atraviesa y llega a un patio central. Entonces, como que había una transparencia desde afuera, vos podías ver inclusive hasta el patio. Es un claustro pequeño que se cierra con bloques de ladrillos hacia la vuelta y genera ese patio que contiene un sobretecho que lo regula climáticamente en invierno y en verano. Así que parte de la propuesta fue eso, que también hace del límite del lote y prevé una futura ampliación. Entonces como que quedaba justo, creo que es un proyecto bastante mesurado y bastante interesante. ¿Cuántos metros cuadrados son? Y son 1.600 metros cuadrados en total. Utilizamos una accesibilidad desapercibida, con lo cual las circulaciones principales son en rampas. Y utilizamos el subsuelo, no tan solo para meter los autos, sino para tomar los vientos del sur, sureste, y dotar a este patio que funcione como una chimenea térmica que regula la temperatura del edificio. Claro. Bueno, qué interesante realmente. Te felicitamos, Emiliano, felicitamos a todo el equipo Pucará e instamos, ¿no es cierto?, a otras provincias y, bueno, sobre todo a Catamarca, que se desarrollen concursos de arquitectura, porque es fundamental, ¿no es cierto?, para motivar la creatividad y dar trabajo a muchos arquitectos también. En primer lugar, muchísimas gracias. Creo que la importancia de los concursos en la obra pública y también en la obra privada, amén de lo rentable que puedan ser, tienen que ver con una democratización de la cuestión de poder darle trabajo a otros profesionales, de poder dejar que la gente también se exprese. Es una forma de participación arquitectónica. Y así veamos que es un mecanismo saludable para la ciudad. Claro. Que tenés diversidad, tenés transparencia, tenés democracia, un montón de cuestiones que lamentablemente hoy están sesgadas, sobre todo en nuestras ciudades del norte. Bueno, Emiliano, muchísimas felicitaciones. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Chao, suerte. Saludos a todos. Chao, Emiliano. Chao, Lidia. Chao. Tengan buen día. Gracias.